del Martirologio Romano San Raimundo de Peñafor, presbítero de la Orden de Predicadores, eximio maestro en Derecho Canónico, que escribió de modo muy acertado sobre el sacramento de la penitencia. Elegido maestro general de la Orden, preparó la redacción de las nuevas constituciones y, llegado a edad muy avanzada, se durmió en el Señor en la ciudad de Barcelona, España, en 1275. Su patronazgo: abogados, especialistas en derecho canónico y de las ciudades de Barcelona, Navarra, en España. Etimológicamente, Raimundo es igual a decir aquel que es protector o buen consejero. Es de origen germánico. Su fecha de canonización fue el 29 de abril de 1601 por el Papa Clemente VIII. Pues bien, Raimundo de Peñafor fue una figura destacada tanto en el ámbito religioso como intelectual de su tiempo. Nacido en una familia noble castellana, renunció a una vida cómoda y se dedicó a los estudios filosóficos y jurídicos, alcanzando reconocimiento como docente en Barcelona y Bolonia. Su vocación lo llevó a un profundo compromiso con la caridad, dedicando sus ingresos a ayudar a los pobres. Imagínense, dedicando sus ingresos a ayudar a los pobres. Al regresar a Barcelona fue nombrado canónigo, pero su vida cambió al ingresar en la Orden de los Dominicos, atraído por su espíritu de humildad y servicio. Como superior general de la Orden, recorrió a pie diversos conventos para reforzar la disciplina y luego renunció para volver a su vida de enseñanza y pastoral. Su papel como confesor del rey Jaime I de Aragón lo puso en una posición delicada, ya que no dudó en reprender al monarca por su conducta inmoral durante la expedición a Mallorca. Cuando el rey intentó retenerlo en la isla, se dice que Raimundo, confiado en Dios, extendió su escapulario sobre el mar y navegó milagrosamente hasta Barcelona, lo que llevó al rey a corregir su comportamiento. En cuanto a su labor intelectual, Raimundo promovió la evangelización y la defensa de la fe, una palabrita que mucho miedo tienen los párrocos en sus parroquias, que a veces frenan estas iniciativas de laicos que quieren hacer grupos de defensa de la fe, pues Raimundo promovió la evangelización y la defensa de la fe. Trabajó en la conversión de judíos y musulmanes en España y alentó a Santo Tomás de Aquino a escribir la Suma contra Gentiles como un recurso teológico para debatir con no cristianos. Imagínense, debatir. Hoy también le tienen mucho miedo a esta palabrita, debatir, cuando se da entre protestantes y católicos, entre sectarios y católicos, pues nadie quiere debatir porque supuestamente podemos ofender. Pero imagínense, este santo tenía muy en claro que se tenía que tener este recurso teológico para debatir con no cristianos. Además, escribió la Summa Casum, un manual para la confesión, lo que influyó profundamente en la teología moral y el derecho canónico de su época. Vivió casi un siglo, falleciendo el 6 de enero de 1275 y fue canonizado en 1601 por su vida ejemplar y los milagros atribuidos a él. Su legado persiste en la Iglesia Católica como modelo de virtud, sabiduría y valentía. Ojalá todos aquellos defensores de la fe pidan la intercesión de este santo para que sigan con sus movimientos.